Gimnasia Verbal. Miss versus lose. Annie, I missed you this week. Oh, really? Yeah, I did. I miss you too, Richard. Oh, that's nice. Well, we're together now again for another exciting edition of the Definitive English Course. Okay. We're going to look today at the difference between two verbs which often cause confusion for Spaniards. The verbs in question are the verb to miss, which means perder, and the verb to lose, which means perder. Y de ahí la confusión. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos verbos? Puesto que los dos significan perder. Pues básicamente, cuando pierdes una reunión, un autobús, algo así, es decir, perder en el sentido de no coger, no ver, no oír, no marcar o incluso no aprovechar, empleamos siempre to miss, ¿ok? Okay. Mientras que cuando pierdes un objeto o una pertenencia tuya, empleamos to lose. Empezaremos entonces con to miss, ¿ok? Se le pasaron tres errores en el texto. She missed three mistakes in the text. Good, she missed three mistakes in the text. Muy bien, el pasado de miss is missed. Missed. Que nunca se dice missed, ¿ok? Missed. Missed. Bien, debido al tráfico, nos perdimos el partido. Due to the traffic jam, we missed the match. Due to the traffic jam, we missed the match. Muy bien, perdió una oportunidad de oro, que sería a golden opportunity. He missed a golden opportunity. No puedo creer que fallara el penalti. I can't believe he missed the penalty. Yeah, we don't say penalty, we say penalty. Penalty. Bien, I can't believe he missed the penalty. Bien, lo siento, no oí lo que me dijiste. Sorry, I missed what you said. I missed what you said. Jamás aquí podríamos decir I lost what you said. Siempre es missed. Okay. ¿Vale? Lose solo se emplea para cuando pierdes un objeto. Bien, cambiamos. Perdí el autobús, así que tuve que coger un taxi. I missed the bus, so I had to get a taxi. Al final, nos perdimos la reunión. In the end, we missed the meeting. Me perdí la primera mitad del concierto. I missed the first half of the concert. No te preocupes, no te perdiste gran cosa. Don't worry, you didn't miss much. Bien, otra acepción del verbo to miss es la de añorar o de echar de menos, ¿ok? Por ejemplo, echo de menos a gente con valores tradicionales. Sería I miss people with traditional values, ¿ok? Ok. Bien, echo de menos la comida de mi madre. I miss my mother's cooking. I miss my mother's cooking. Muy bien. Mark echa muchísimo de menos a su madre. Mark really misses his mother. Bien, aquí hay que añadir la E antes de la S final de la tercera persona en singular del presente simple. Misses. ¿Por qué? Porque el verbo to miss acaba en dos S. I miss, he misses. Peter echa mucho de menos a su loro. Peter misses his parrot a lot. Poor parrot. ¿Echas de menos el humor inglés? Do you miss English humor? No echo nada de menos de mi pueblo. I don't miss anything from back home. Echo de menos dar paseos a lo largo de la orilla del mar. I miss going for walks along the seashore. Echo de menos ir a conciertos todas las semanas. I miss going to concerts every week. Ella echa de menos ir de compras con sus amigas. She misses going shopping with her friends. Pasamos ahora al verbo to lose. ¿Qué significa, Annie? Perder. Muy bien. ¿En qué sentido? En el sentido de perder objetos personales. Exactly. Cuando no encuentras algo. Bueno, también significa no ganar. Ok. Perder en ese sentido. Puedes perder un partido. I lost the match, por ejemplo. Bien. He perdido las llaves de mi coche. No las encuentro en ninguna parte. I've lost my car keys. I can't find them anywhere. Good. Acentúa un poquito más el verbo auxiliar can't. I can't find them anywhere. I can't find... No, I can't. Is that the thing? I can't find them. Okay. I can't find them anywhere. I can't find them anywhere. I can't find... No, I can't find them anywhere. I can't find them anywhere. Ahora sin morirte. I can't find them anywhere. I can't find them anywhere. Good. Perdí el papelito que me diste. I lost the piece of paper you gave me. Soy tan despistado. Siempre estoy perdiendo cosas. I'm so... Absent-minded. Absent-minded. Sí. I'm so absent-minded, I'm always losing things. I'm always losing things. Bien, cambiamos. Ella siempre pierde jugando a las cartas. She always loses at cards. Perdieron el partido en el último minuto. They lost the match in the last minute. Perdí a mi abuela cuando tenía 6 años. ¿Quién tuvo tu abuela? I lost my grandmother when I was 6 years old. Okay. ¿Me lo puedes repetir? Me estás liando. Can you repeat that? You're losing me. Estoy perdiendo el norte. I'm losing the plot. Bien, una cosa. Cuando decimos perderse, yo me perdí, no podemos decir I lost, sino I got lost. He gets lost. I often get lost. ¿Vale? Me perdí en los barrios pobres de Barcelona, que sería the back streets of Barcelona. I got lost in the back streets of Barcelona. Nos perdimos cuando intentamos coger un atajo. We got lost when we tried to take a shortcut. Good, déjame en paz. Get lost. Get lost. Y de la otra forma que aprendimos la semana pasada, ¿te acuerdas? Leave me alone. Leave me alone, Richard. Please, leave me alone. Get lost. Good.